supermercado. Aquí un poquito. Dale caña. En Castellón los insectos son de la pata. Aquí las abejas se alimentan de ratas. Seguro de esto, advierto por viento. Si vas al hospital por picadura, entras por apuñalamiento. A mi vela me empuja Barlovento. Entro al barco lento, y cuando lo siento. Quería ser el mejor del lugar, y yo nada más entrar, pues, te levanté el asiento. Si preguntas si es adrede, entonces yo asiento. Soy el portento que te tentó, estate atento. Si te quieres coscar, mientras atento. Y dejo a mentes débiles, sin aliento. Como una bomba. Aniquilo, soy un cabrón como Dios manda. Y como muestra aquí mi estilo gráfica, con reputación trágica, mágica. Con ganas de traficar, con letras rap, buena música y demás. Caras o cruces sin monedas para gastar, con tanto estilo que ni siquiera puedes verlo. Se guiñan cuando improviso, lo sé, ya puedo leerlo. Furia, estremezco en la libreta cada vez que buscas una excusa para ser legal. Si a la hora de la verdad no sabes catalogar, esto solo es rap, aquí no se puede jugar. Observo el humo de un peta, forma calaveras. Ya verás como tu música me dará cagaleras. Me advirtió el doctor que no escuchara a quien se cree la pera, pero paso, y es lo que me lleva al caso. Te tazo, tu nota un cero escaso. Te hago las luces, yo, mientras te paso cruzando, te enseño el dedo corazón. No hay caparazón que te pueda proteger de esto. Haz esto, el golpe más directo. Y yo incluso puedo ser más cabrón que el resto. Haz esto, el golpe más directo. Y yo incluso puedo ser más cabrón que el resto. Ya puedo asustar, ya me saqué el título. Ya puedo rezar, ya tengo varios discípulos. Tú solo tienes niñas que mueven el culo. Si quieres buscar amigos, no tienes ninguno. Te doy opción, llámalo si quieres tregua. En un bolo anda y guárdate la lengua. Vete a un chiringuito de la playa de Castellón, con unos cuantos pijos que bailen tu reggaetón. ¿Tú qué eres? ¿Yo? ¿Rapero? Pues mira, ya que estás aquí, que me viene al pelo, dime. ¿Qué? Algo que rime. Exprime, sublime, alucine, gime. ¿Quién? Nadie. ¿Qué has dicho? Yo nada. ¿No estamos aquí arriba? Sí. ¿No quieres cantar? Rimando, coño con coño, dime. Si no hacerlo, puede ser un crimen. Y ahora por llevar unas Timberlands y una camiseta, ¿crees? ¿Te crees que vas de tío de la calle? Micronón, entro con pasión en cada canción. Un par de renglones y te explico una sensación. Y te lo clavo, así lo hago, sin reparo. Paso los coches caros, te mando directo al paro. Por tu actitud de cuerpo a tierra, que nos disparan. ¿Por qué no callan? ¿Por qué nunca pararán? Dime si alguien les aguantará. Para ratas sobre armadas. Tanta cara para nada, anda, vete a casa y llora. Que ya es la hora. No, si a mí no me controlan. Y papá y mamá lo castigaron sin consola. Canta en playback, es más fácil para todos. Por lo menos no gastas el micro en los bolos, ¿no? Puedes ahorrártelo de cantar, ¿no? Si con 300 por base seguro te forrarás. ¡Cojones! Tranquilo, tequila, va. Cago en la puta los 300 euros los huevos. ¡Cojones! Vete de vacaciones, que generaciones de gorrones líricos patéticos que se creen fenómenos. El cupo está lleno, podéis llamarme el mongi, lleno de veneno y nano. Un constipado de verano, un viaje al Caribe que te has gastado en vano. Es una pena que no pruebes nuestra crema. Lo tuyo es reggaetón y esto es Castellón suena. ¿Tú qué eres? ¿Yo? ¿Rapero? Pues mira, ya que estás aquí, que me viene al pelo, dime. ¿Qué? Algo que rime. Exprime, sublime, alucine, gime. ¿Quién? Nadie. ¿Qué has dicho? Yo nada. ¿No estamos aquí arriba? Sí. ¿No quieres cantar? Rimando, otoño con coño, dime. Si no hacerlo, puede ser un crimen.